todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía para seguir analizando distintos aspectos de la realidad y sobre todo convocándonos a la organización y a la lucha tras los grandes desafíos que tenemos planteados en esta etapa. Pero quería arrancar con una conclusión que podemos sacar de dos hechos muy importantes que se han concretado en estos últimos días. El gobierno anunció que suspendía el proyecto de la autopista cuestionada firmemente por organizaciones sociales, políticas y de vecinos de Canelones. Se va a conformar con una vía rápida, Falero, por la ruta 8, parece. Y la reapertura del hospital Filtro, que es el resultado de una gran lucha dada por los usuarios y por los trabajadores de este centro hospitalario de larga data. Y decimos que son dos hechos muy importantes porque demuestran que vale la pena luchar, que no todo está perdido, que cuando tenemos la razón, cuando nos organizamos, cuando no cedemos ni un centímetro y ante las mayores dificultades, por el contrario, se agranda la voluntad de lucha de nuestro pueblo organizado, se pueden conseguir victorias de este tipo. Creo que son enseñanzas muy importantes en este momento de la historia y del desarrollo del proceso en nuestro país y podríamos decir en la región y en el mundo entero. Lo del filtro, ayer estuve en el filtro, me han invitado los usuarios y los compañeros trabajadores del sindicato. Y estuvimos en la vereda, bien lejos de la parafernalia oficial que transformó un hecho importante en un acto de campaña electoral. Nos faltaba uno. Trajes relucientes, cortes de pelo al tono. Me imagino que en la montonera allí hasta algún perfume caro, sin duda. Y muy lejos los trabajadores y muy lejos los usuarios. La televisión, el despliegue policial y, por supuesto, no podía faltar el presidente de la República cortando otra cinta. Estaba allá si sería importante esta cinta. Pero aquí, ayer hablando allí con compañeros de distintos centros de salud que fueron a acompañar a los trabajadores del filtro y a los usuarios, conocedores de esta lucha. Acá en la 36, a ver, ¿cuántos años escuchamos y pudimos conocer a través de testimonios, me acuerdo del doctor San Vicente, de otros profesionales, de compañeros del sindicato, de la comisión interna, ¿no?, del sindicato? Ahora está Margarita, estaba el otro día, Margarita Burgueña estaba el otro día dando cuenta de esta situación, de este hecho tan importante. ¡Cuánta lucha! Y esto no nos olvidemos que quien quiso desmontarse, hubo un proceso de desmontaje paulatino, ¿no? Pero fue en la administración del Frente Amplio que se intentó desguazar y cerrar el Hospital Filtro diciendo que no soportaba más la estructura de iglesia. Ayer nos mostraban los compañeros. Hay obviamente una construcción nueva, pero después todo lo que era el edificio del filtro, sobre su base, su cimiento, su construcción, está a nuevo. Y decían los arquitectos, esta es una construcción de los años 50, es todo un disparate. Pero quiero rescatar esto porque entendemos además, obviamente, los discursos hablaron y en las discusiones que se dan están hablando de la profundización del sistema integrado de salud. No estamos hablando de que el filtro y esta reapertura apunta a que, bueno, ahora sí avanzamos al sistema estatal único y público de salud. No. Es más, el domingo lo refería a Carlos Pérez, hemos estado leyendo y viene desde todas las tiendas, no de todas, no, vamos a decir, de los dos bloques hegemónicos en materia electoral, lo que se plantea es la extensión y consolidación del Sistema Nacional Integrado de Salud, es decir, avanzar en la privatización de la salud. Pero creemos que este tiene que ser un tema de debate electoral. Son de los temas centrales en la vida de la gente, como el tema de la vivienda, porque el tema de la salud, sin duda, tiene que ser un tema de debate para la Unidad Popular Frente a Trabajadores. El derecho a la salud es un derecho humano esencial y debe garantizarlo el Estado. Y no se debe despilfarrar más plata engrosando los bolsillos de los empresarios de la salud, y debe sostenerse una inversión en crecimiento para mejorar, para dotar al sistema público de todos los recursos que necesita. Pero bueno, volviendo a lo del principio, una gran victoria del pueblo, de los trabajadores de la salud, de los trabajadores del filtro, de los usuarios, de los médicos, que se embanderaron también con esta batalla, y no tiene nada que ver ese acto que nos mostraron por televisión con la historia de esta lucha. Y estos actos pasan, se cortan las cintas, ¿no? Bueno, se habrá hecho algún brindis seguramente en algún lugar. Eso pasa. Lo que queda en la historia y lo que queda como capital inmenso para nuestro pueblo es que por la lucha de los trabajadores y los usuarios organizados recuperamos un centro de atención de salud ubicado en una zona estratégica, ¿no? Recordemos lo que nos decía siempre me acuerdo de San Vicente, pero también otros compañeros, donde decían, bueno, ¿por qué fue instalado allí el filtro? Porque era el centro de la ciudad de Montevideo. Y está todas las vías de acceso a Montevideo están conectadas conjuntamente con este hospital. Inmensa alegría y una gran victoria también del pueblo en el frenazo a esa autopista que iba a destrozar humedales, lagunas, ecosistemas, en fin. Esa piqueta fatal del progreso que está solo al servicio de los intereses de las multinacionales. Una breve reflexión acerca de la situación internacional y de la política exterior de nuestro gobierno. Y yo diría de la expresión de un encare de política exterior de gran parte del sistema político. Ayer hablábamos lo de Ecuador. Anoche mirábamos las noticias, los informativos. Yo no había visto las imágenes del asalto. Es monstruoso. Es brutal. Y digo, ha habido reacciones, algunas fuertes, la mayoría tibias y otras vergonzosas, como el caso de la Cancillería Uruguaya. Pero hace pocos días aconteció un hecho gravísimo, ¿no? Usted, cuando en los informativos de la noche pasan al tema Gaza, lo primero, el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, esa muletilla, ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, Eso dio comienzo a la guerra. 75 años de invasión, de agresión, de masacre al pueblo palestino. Y fue un ataque terrorista. El 7 de octubre, lo que dio comienzo a todo esto. En realidad, una acción defensiva de un pueblo oprimido, golpeado, salvajemente torturado. Pero el otro día fue bombardeada la sede diplomática, creo que fuera el consulado de Irán, en Damasco, en Siria. Y está clarísimo, ni lo desmiente Israel, que fue Israel, el gobierno sionista, que en su afán de expandir el terror y el conflicto y de comprometer a otros países, ¿no?, meterlos en la bolsa para la guerra, generó, realizó esta acción terrorista, claramente terrorista, violando todas las normas internacionales. ¿Ustedes escucharon alguna reacción sobre esto? ¿Fue titular de algún informativo esto? No, estamos ante una realidad internacional, yo diría, extremadamente grave. Que una ofensiva de la ultraderecha guerrerista del imperialismo y el sionismo como expresión del imperialismo en aquella zona, pero que se extiende en expresiones de violencia en otros lados también. Lo que nos convoca a lo que todo día decimos, compañeras, compañeros, si nos quedamos quietos y callados, nos pasa la historia por arriba. Hay que organizarse, hay que levantar las ideas del antiimperialismo, de la izquierda, de la transformación social profunda. Hay que recuperar el impulso, la inspiración, el proyecto, las ideas de la izquierda que se oponen y que son las únicas capaces de frenar estas barbaridades que comete el imperialismo. Se me está yendo el tiempo y no puedo dejar de mencionar que este fin de semana, bueno, primero, no puedo dejar de mencionar que toda nuestra militancia está en la calle juntando firmas y preparando y convocando para el acto aniversario del próximo sábado 20 a las 15 horas en Convención Casi Maldonado. Es un acto, digamos, de reivindicación de todo y de reafirmación de todo esto que estamos diciendo. Un acto de izquierda, con convicción, con fuerza, con optimismo, con la convicción de que los pueblos al final triunfan. Pero bueno, este fin de semana, previo al acto, se dará la Jornada Nacional de Recolección de Firmas en la ofensiva final hacia el 27, ¿no? Parte de la ofensiva final. Nosotros vamos a tratar de colocar puestos en todo el país, ¿verdad? Pero la Unidad Popular Frente de Trabajadores definió 4 puntos centrales de convocatoria, se van a sumar muchos más en barrios y pueblos del interior, pero a partir de las 10 de la mañana del sábado, en la explanada de la universidad, en la Plaza de los Bomberos, en la explanada de la Intendencia y en Plaza Libertad, estarán los puestos de Unidad Popular Frente a Trabajadores recogiendo firmas. Y estos puestos además van a estar siendo recorridos por compañeros dirigentes de la Unidad Popular Frente a Trabajadores y por nuestra fórmula presidencial con Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta. Así que fin de semana de recolección de firmas. Y el sábado, desde las 10 de la mañana, los 4 puestos centrales de la Unidad Popular Frente a Trabajadores. Vamos quedando por aquí. Ustedes se reencontrarán mañana en la audición del 26 de marzo con la compañera profesora Romy Silva. El jueves con Leonardo Luzardo y el viernes con Carlos Pérez. Y el domingo nos reencontramos a las 9:30, como siempre, en la 36.